Los electores. Coleccionistas de diferentes puntos de la República y el mundo nos comparten sus sets en vinilo. Los electores. La música girando. Por Radio UV 90.5 FM y en línea. Hoy en Los Electores, la República del Sabor, un colectivo formado por coleccionistas musicales, radialistas, selectores y aficionados a los ritmos afroamericanos. Creadores de atmósferas en donde el baile es el motivo para reunirse y gozar de los sonidos más contagiosos de la historia americana. En esta ocasión, nos presentan un set homenajeando a la música cubana y veracruzana con raíz afroantillana. Escuchemos lo que tienen para nosotros en Los Electores. Thank you.

la luz de la luna que invita a soñar. Eterna canción que las olas murmuran diciéndote así. Qué lindo eres tú, Veracruz, Veracruz. Me canto a tu mar, a tu cielo y tu sol tropical. Tus noches de amor, a la luz de la luna que invita a soñar. Te llevo en mi ser, recordándote siempre y diciéndote así. Qué lindo eres tú, Veracruz, Veracruz. Thank you.

cante conmigo a bailar el guabancó. Lo dedico a los cubanos, hermanos de corazón. Óyelo bien y tú verás como los veracruzanos también sabemos cantar. Óyelo bien y tú verás como los veracruzanos también sabemos cantar. Esa tierra de jarocha y palmera junto al mar es como Cuba la bella, paraíso tropical. Óyelo bien y tú verás como los veracruzanos también sabemos cantar. Óyelo bien y tú verás como los veracruzanos también sabemos cantar. Veracruzano, qué linda la matancera. Veracruzano, preciosas las orientales. Veracruzano, habanera, qué bonita. Veracruzano, bonitas las pinareñas. Veracruzano, amar guayanas hermosas. Veracruzano, también la de Santa Clara. Veracruzano, hermosas las colombianas. Veracruzano, también las americanas. Veracruzano, qué linda la mexicana. Veracruzano, hermosas las españolas. Veracruzano, también la veracruzana. Oye, colega, no te asombre cuando vea. Oye, colega, no te asombre cuando vea. Al alacrán zumbando caña. Al alacrán zumbando caña. Costumbre de mi país, mi hermano. Costumbre de mi país, mi hermano. Ae, con los cueros, ae. Ae,

somos jarochos y debemos de pelear. Cerca el repique del timbal, se oyen ya los negros alegres cumbancha. Se formó la rumba, rumba ante la de la rumba, se formó. Viene José con su conga, viene Isabel con su cajón, llegan con risa de maraca, con beso de las claves y ritmo de bongo. Y un coro que va diciendo, ae, ae, ae, ae, que se formó la rumba antena y la rumba antena de la rumba se formó. José con su conga, viene Isabel con su cajón, llegan con risa de maraca, con beso de las claves y ritmo de bongo. y un coro que va diciendo ae, ae, ae, ae, que se formó la rumbantela y la rumbantela de la rumba se formó, que se formó la rumbantela, ay, la rumbantela de la rumba, y que mira a ver si tú me zumbas, porque el rum rum lo da la rumba, que a mí me gusta la macumba. Coleccionistas de vinilos del mundo en Los Selectores, una producción de Radio V 90.5 de FM. Los Selectores, la música girando.